Hola gente, buenas, bienvenidos a este REA, un REA Express. Posiblemente sea un formato que utilizaré de vez en cuando, ya que posiblemente la mayoría de las veces esté yo solo o quizás algún colaborador que lo haga por su cuenta, como fue el primero que sacamos con la entrevista a En Bloody Man, Sahon y Vampire Hotel de la gira que tenían que realizar por aquí, por nuestro país, esas bandas coreanas y los En Bloody Man. Y Carlos Citoler pues aprovechó para hacer una entrevista express, que no es la primera, pero bueno, lo decidimos poner en este formato para que no entre dentro de esos programas que hacemos más habituales, más rutinarios, que tienen su forma, su salida, pues bastante establemente. Y estos express podremos utilizarlos para distintos formatos diferentes, siempre que intenten tener, pues un, vamos a decir, una duración, digamos, relativamente corta. Y bueno, estáis escuchando la banda Blast Mass, que acaban de sacar el primer disco, su disco debut, un 14 de octubre. Estoy grabando un 15 de octubre, por tanto fue el día de ayer. Este programa supongo que tardará unos días todavía mientras lo edito y todo. Pero nada, mientras estáis escuchándolo de fondo, ese heavy power, ese heavy speed metal, podríamos decir súper veloz, tan típico, tan prototípico de lo que es el power metal europeo, o el heavy metal más veloz europeo, bastante melódico, pero dentro de lo que cabe, bastante duro. ¿Por qué el título de este REA Express es La amenaza de la IA? Y es que os voy a contar algo que a mí la verdad que me preocupó muchísimo por cómo se dieron las circunstancias. Bueno, el tema que estáis escuchando todavía de fondo posiblemente es el Velocity Overload, un tema, digamos, muy bueno dentro de los cánones de lo que es el heavy speed. Tiene todos los clichés. Y es que, sorpresivamente, lo que estáis escuchando está hecho por inteligencia artificial. Esto está editado por un sello discográfico afincado en Los Ángeles, en el estado de California, y sacado por su Bandcamp de Heavy Eye Records, es como se llama el sello discográfico, o por su canal de YouTube, que curiosamente es brasileño. No sé si por qué se utiliza el canal de Brasil, creo que quizás pueda ser por temas económicos y porque hay, la verdad, que un, digamos, Brasil tiene un potencial en el aspecto de YouTube y sus canales. Por ejemplo, hay uno de los canales dedicados al heavy metal que es el más importante que existe y también está afincado en Brasil. En Brasil, bueno, no sé si es porque tienen algunos derechos más libres o más fáciles para subir por ahí la música, pero bueno, ese canal es el Metalgorithm AI. Ese es el canal por donde sube este Heavy Eye Records todo el material que realiza. Mientras suena de fondo todavía alguna banda más que vais a poder escuchar con inteligencia, realizado con inteligencia artificial, os voy a contar por qué me dio la preocupación, ¿vale? Pues bueno, digamos que me encuentro un día normal haciendo mis cosillas para REA, buscando material para tanto los REA Metal Magazine, pues, para otras cosas, y me topo con un CD, con un, en este caso con un, en un vídeo de YouTube, que es un álbum completo de una banda llamada Sun Forge. No me llama la atención nada en particular, o sea, ni siquiera la portada. Simplemente, pues bueno, me aparece ahí el disco en tantas cosas que estoy yo ahí buscando y le pincho. Le pincho, empiezo a escucharlo. Me llama la atención relativamente. Yo no soy muy amante en los últimos años del power metal, lo sabéis. Es un estilo que me ha aburrido muchísimo. Tienen que tener algo bastante llamativo o un poco diferente para que me dé pues la intención de continuar escuchando algo. Y es que este grupo que estoy escuchando me llama la atención. Me llama la atención por varios motivos. Musicalmente me parece una banda más, una banda que no está nada mal, pero el cantante me parece soberbio. El cantante me parece algo estratosférico. Me parece incluso sobrenatural. Hasta tal punto de que el tema que estoy escuchando en esos momentos, que se llama The Eighth Rite, el octavo rito, una vez lo he escuchado, me lo pongo de nuevo. Y se convierte posiblemente, estoy hablando de hace apenas eso una semana que lo escuché, para una semana, y posiblemente se me convierta en el mejor tema que he escuchado en el año 2025. Quizás estoy exagerando un poco, hay muchos discos y muchos temas que son brutales, que me parecen maravillosos, pero este tema me llama la atención. Y me llama la atención hasta niveles de decir, joder, voy a escuchar todo el disco porque me está gustando. Lo escucho todo. Creo que no todos los temas alcanzan el nivel de ese primero que he escuchado, de ese octavo rito. Pero se queda ahí con la intención de seguir buscando información sobre esta banda que yo desconocía por completo. Pero bueno, lo primero que hago es me lo copio de alguna manera de YouTube a un formato MP3 para continuar escuchándolo y ver un poco más los entresijos o cómo es el disco completo, profundizar más en este grupo, si tiene quizás es flor de un día, quiero decir que no me llama la de que ha sido todo una primera llamada en la primera escucha, pero luego, como pasa con tantos discos, empiezas a escuchar y empiezas a verle ya un poco más todos los cosidos, ¿no? Todo por donde está un poco embastado y que a lo mejor, pues bueno, te entra muy bien a la primera, pero te acaba cansando pronto. Así que bueno, de vez en cuando lo escucho en el coche, tal, me lo pongo, y hasta el punto de que mi hija, en uno de los viajes que estoy haciendo a Valencia, bueno, pues estoy escuchando música, no sé qué escuchar, pam, mírate, Sun Forge, lo meto, lo pongo y empieza a sonar. Y al minuto y medio, dos minutos, mi hija me dice, ¿quiénes son estos, papá? Y yo digo, pues, Sun Forge. ¿Y estos quiénes son? Y digo, mira, no tengo ni puta idea, tengo que ponerme a buscar información porque es una banda que me ha llamado mucho la atención. Y joder, es que está de puta madre. Y me dice mi hija, hostia, sí que está chulo, ¿no? Y claro, yo empiezo a verle ya un poquito cómo es el formato de esta banda, ¿no? Y es un formato que tiene un heavy metal bastante potente, melódico, con muchos elementos del hard rock, pero que tiene de vez en cuando cositas que me recuerdan a los Maiden, en dobles armonías, en algunas melodías, cosas más cercanas a grupos como Stratovarius, no sé, una mezcolanza llamativa, pero que no está mal, que no está nada mal. Y bueno, ahí queda esa conversación, escuchamos prácticamente el disco entero mientras volvemos a Valencia, tenemos más o menos una hora de camino, el disco este dura unos 45 minutos, el disco está muy bien, y ahí queda. Y llega el día siguiente y digo, hostia, pues me voy a buscar información, y no hay información de esta banda por ningún sitio. Y siempre termino yendo al canal de YouTube, que os he comentado antes, Metalgorithm, ahí... Metalgorithmi en mayúsculas, de Artificial Intelligence, y me envía también dentro de ese canal a Heavy Eye Records, que es su canal de Bandcamp. Vamos a decir que este sello trabaja sobre todo por Bandcamp. Bueno, investigando un poco profundamente porque no encuentro material, empiezo a leer todos los documentos que tienen tanto el Bandcamp como el YouTube, Y claro, en una de las pestañas donde tú estás metiendo y buscando información, te dice que este canal o este sello se dedica exclusivamente a fabricar o a componer música por inteligencia artificial, sobre todo lo que son baterías, guitarras, bajos, y se queda ahí. Coño, yo empiezo ahí ya a mosquearme de alguna manera, ¿no? Pero claro, es que no dicen nada del cantante, ni dicen nada de otros efectos como pueden ser los teclados y tal, ¿no? Continúo metiéndome a ver si busco más información y no hay manera de buscar más información. Lo que sí que dicen es que esta música está creada por amantes del heavy metal y hecha para amantes del heavy metal. Entonces a mí la sensación que me da es que este sello está creado de alguna manera, y por tanto este canal de YouTube, por músicos. Es posible que alguno de ellos cantantes, al cual utilizan la inteligencia artificial con el conocimiento que tienen estos músicos, posiblemente sea una agrupación de músicos. Os estoy hablando un poco de teoría, estoy haciendo un poco de Miguel Ángel Rodríguez con el fiscal general del Estado, ¿no? Estoy haciendo un poco de teoría ficción. Pero claro, es un poco sacando el resumen de lo que yo he podido averiguar de este sello, que pueden haber empezado un montón de sellos a trabajar de esta manera. Y no os digo cuando llegue esto ya de una manera más a lo bestia, con sellos como EMI, Sony, no sé, BMG, Metal Blade, Century Media. Es que puede ser terrible en algún aspecto, ¿no? Porque ahora os contaré lo más grave, lo más jodido. Bueno, la cuestión, la sensación que tengo es que hay una serie de músicos, trabajan de esta manera. Es posible que los cantantes o los cantantes que ellos contraten o que tengan en el mismo grupo de creación sean los que utilicen su voz para darle forma definitiva a lo que son los temas, pero posiblemente moldeada, mejorada, ya tanto por estudio como por la inteligencia artificial. ¿Y por qué os digo esto? Porque los cantantes que cantan en estos trabajos que estoy escuchando, creados por inteligencia artificial, son unos auténticos superdotados. Y ya no solo eso, tienen cadencias, tienen recuerdos, tienen mucha influencia, si se puede decir influencia, sobre lo que puede ser una inteligencia artificial, de los grandes cantantes del estilo. Hansi Kurtz, Bruce Dickinson, Rob Halford, Dio, Timo Kotipelko. Es que podría estar diciéndoos un montón de cantantes que te van a recordar a gran parte de los cantantes que aparecen en discos como los que tiene en este caso este sello y este canal de YouTube. Pero es que vamos a lo grave. Este sello está trabajando con esto cerca de un año. Vaya a escuchar ahora el primer tema que se subió al canal de YouTube, que os estoy diciendo, de Metalgorim. Ahí fue editado hace unos 8 meses. Bueno, sinceramente, este trabajo puede ser que tenga más tiempo. Lo que pasa es que el canal de YouTube de ellos se ve que sufrió un bloqueo o algo, tuvieron que crear uno nuevo, por eso este nombre diferente sobre el sello, es posible. Por tanto, si lo buscáis, pondrá que tiene unos 8 meses, más o menos. Y vais a escuchar cómo suena hace 8 meses el primer trabajo que sube este sello al canal de YouTube. La banda Eternal Valor, tema Wheels of Vengeance. Vais a escuchar un tramo, ya veréis que suena bastante bien, pero para que veáis la diferencia que puede haber con lo que habéis escuchado al principio del programa y con lo que vais a escuchar, para mí, lo que es lo que me ha puesto los huevos en la garganta o me ha hecho que me cague encima. ¿Vale? Así que bueno, escuchad este tramito de estos Eternal Valor, bueno, estos por decir algo, el tema Wheels of Vengeance. Roll! Roll like a tempest on the open. Bueno, ya lo estáis escuchando de fondo. Bueno, queda como un grupo clon de cualquier otro estilo dentro del pop, o sea, de cualquier banda que esté creada en los últimos 25 años o 30 en Europa dentro de ese llamado power metal melódico. Pero bueno, esto es hace 8 meses. Es que lo que os voy a poner para despedir el programa, pues es que es... ¿Yo qué queréis que os diga? Es que si esto ha sido la evolución de unos 8 meses, es que el problema no es ese. El problema es que han editado en apenas un año más de 100 trabajos. Más de 100 discos creados por inteligencia artificial. Ya me da igual, con cantante, sin cantante, con cantantes mejorados, no mejorados, es que me da igual. Imaginemos que tú eres un guitarrista, imaginemos que tú eres un cantante, imaginemos que eres un batería, imaginemos que eres un teclista y no quieres formar banda, simplemente quieres hacer tu música, pero claro, puedes subir las redes. Pues te creas tu banda virtual donde solo tú tocas la batería. Te creas tu banda virtual donde tú solo eres el guitarrista. Te creas tu banda virtual mientras tú solo eres el teclista. Te creas tu banda virtual mientras tú solo eres el cantante. Imaginamos pues la cantidad de coros. Es que no sé, es que podríamos crear ahí. El problema está en que ya en... Es que la evolución de esa inteligencia artificial dentro de la música, yo no me esperaba que llegase a las cotas de calidad y de verosimilitud a las que ha llegado en tan poco tiempo la IA. Creía que no, pero sí. Imaginemos, si es que si entras en el canal y empiezas a darle un poco y ves los grupos que forman parte del sello, por decirlo de grupos otra vez, es que no pueden ser más vulgares los nombres de los grupos, más prototípicos dentro de, en este caso, el power metal o el heavy metal, que son los grupos que de momento más están sacando, pero es que Chroming Steel, Glaive, Eventide, Blasmas, Herstrox, Sunforge, The Aesthetist, Furia Heavy, Dry Bones, Hexenstel. Es lo que hay, tienen recopilatorios estos sellos donde hacen un muestreo de todos los grupos que ellos están sacando a la luz. Tienen, si es que es para cagarse encima en este aspecto. Imaginemos, es que puede ser terrible, absolutamente terrible, lo que pueden lograr en tan poco espacio de tiempo. Es que os lo estoy diciendo, es que posiblemente mirando por encima hayan editado más de 100 trabajos en apenas un año. Es que estamos hablando de que perfectamente cada 2 o 3 días están editando un disco nuevo. Y eso, el beneficio no es la calidad, es la cantidad. Ya por visualizaciones, sacas costándote prácticamente el mismo precio. Da igual la cantidad de bandas que saques. Esto hace que claro, el beneficio sea más por cantidad que por calidad de producto. Total, tú estás suscrito a un Bandcamp, estás suscrito a un canal de YouTube y tú, independientemente de que compres o no ese CD, que los tienen en Bandcamp en venta virtual, por ejemplo, a 10 euros o a $10, no recuerdo ahora exactamente el precio, pero bueno, es que puede ser en este aspecto muy rentable desde el punto de vista de un sello discográfico que trabaje de esta forma. Es que no solo es eso, es que también las portadas, es que claro, es que está todo realizado por IA, todo. Entonces, es que pueden salir en un futuro sellos y que se dediquen exclusivamente a trabajar de esta forma. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio que pueden tener estos sellos? Pero si es que prácticamente no van a tener gasto en el momento en que su IA tenga una rutina de trabajo en el cual ellos, con una serie de datos, de algoritmos, de modelaciones pueden crear 50.000 cosas diferentes. Si es que es un sello que dice que va a trabajar en Doom, en Heavy Metal, en Power Metal, en Thrash Metal, en Death Metal, que va a intentar trabajar en todos los estilos musicales. Es que esto puede ser absolutamente terrorífico. Y añadiendo un poco más de chicha al asunto, lo estamos viendo, cómo se está inundando todas las plataformas digitales o la red de esos discos hechos, bueno, discos clásicos, discos de bandas de unos estilos en concreto, cambiados a otros estilos, como puede ser del heavy al flamenco, del heavy al techno, del rock al a la música clásica. Podemos ver que ya estamos viendo, y bueno, ya sea porque nos hace gracia, ya sea por mil historias, son discos que están empezando a consumirse. Y eso, cuando llegue el momento de que las plataformas digitales, Spotify, YouTube y todos los que tenemos por ahí, Kindle, lo que sea, tengan que difundir su música o la música que quieren que consuman, pues, ¿qué queréis que os diga? Si es que ellos mismos van a empezar, ya lo comenté en el Rea Metal Magazine anterior, que estaba todo dirigiéndose de alguna forma para que el mismo que tiene las plataformas sea el creador de su contenido. Pero bueno, ya estoy abriendo demasiado el abanico y esto no puede ser. Y eso es, este es Rea Express, es eso. Nada, os dejo con, pues bueno, con el tema que os he comentado, Sum 4G, la banda, el tema The Eight Right. Igual vosotros decís, coño, qué exagerado da. El cantante es que te engaña por completo. Es que a mí me dejó absolutamente flipando en la primera escucha lo que hacía este cantante. Me dejó absolutamente. Yo me preguntaba, pero yo como. Este cantante tiene que venir de otra banda. Este cantante no puede haber salido de la nada. Es que, bueno, me parecía una banda surgida de otras bandas. Es que me parecía que esto, ¿cómo era posible que esta banda no la conociese nadie? ¿Cómo era posible que no hubiésemos conocido nadie a esta banda, no me hubiese llegado por ningún lado con las características que tenía? Con razón. Estaba apenas creada, hacía una semana, no creada, sino subida a redes. Una semana. Es que claro, no existía, señores. Bueno, este canal de YouTube tiene sus clientes, quiero decir, tiene sus seguidores, unos cuantos miles. No sé si la gente esto lo aceptará o no lo aceptará, eso ya sabemos que el futuro es un interrogante gigante. Pero sí que os digo una cosa, desde que yo he conocido este hecho, o sea, que uno de los discos que a mí me ha llamado la atención este año este ha realizado por la inteligencia artificial, yo no he escuchado este disco más. Tengo un sentimiento de culpa. En parte viene por esa deuda moral que tengo yo a la música orgánica, a la música creada por humanos, porque es lo que me ha dado la vida, es lo que me da a mí que algo tenga calor, que tenga sentimiento, que tenga esas cosas que no se ven, ese sexto sentido, ¿no? Que nos hace tener esa intuición de decir, joder, estoy con algo especial. Y intento evitar escuchar esto. Simplemente lo he vuelto a escuchar, sobre todo ese tema. No he querido profundizar con otros grupos creados por estos sellos, por este sello, porque es que es algo que me está dejando no sin vivir ni tampoco sin dormir, pero me ha dejado un mal cuerpo. Y como esto es Express, voy a terminar ya este programa. Os dejo con este de Irate, tema de los Sum 4G, no sé cómo llamarlo, si una banda, un proyecto, un programa de ordenador, no sé. Me cuesta mucho definirlo, pero que ha sido ha sido el tema que me ha puesto el interrogante de momento más grande que he tenido en mi vida dentro de la historia musical sobre lo que va a ser el futuro de la música. Todos esos debates que hemos tenido en REA en los últimos años, pasan a ser una nimiedad ante lo que parece que pueda aparecer ya. Así que nada, me despido en este Rea Express. Espero que os haya gustado este formato, que os haya gustado este programa, y espero que seáis vosotros bastante coherentes con vuestras decisiones sobre el futuro de la música y sobre todo a la hora de escuchar música, de consumir música. Y me encantaría que me escribieseis en iVoox lo que opináis sobre este audio que os acabo de realizar, sobre el audio, sobre la IA, tanto en Facebook, en iVoox, donde queréis, por favor, si podéis. Habladme si sois músicos más todavía, si sois productores, si sois parte de un sello, promotores, lo que sea. Me encantaría que me dijeseis algo. Así que nada, espero que nos escuchemos en un futuro Rea. Hasta la próxima. Eight paths converge as one.